Aunt Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Cinco pa'l pez. Y seguimos, se viene Ojos Grandes con Laura Fiocchetta. ¿Cómo le va, Laura? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí estamos, acá con el resto de los compañeros. David, Nacho, Nico. Ha crecido un montón el día martes. Un equipazo. Pero muy grande. Como los un equipazo, ojos. Dice Nacho. Pero si lo dice Nacho de extra, sí, claro que sí. El mejor de los últimos 50 cosas. El mejor de los últimos 50 cosas. No, si está usted incluido, sin duda. Sin duda, mejor. Mire, sin... Puro elogio, Ignacio. Usted viene y puro elogio. Miércoles, che. Bueno, vamos a lo nuestro, si les parece. Pero claro que sí. Nuestra protagonista del día de la fecha se llama Hilma Asklind. Si la van a googlear, es con H, Hilma. Asklind, ¿y de qué estamos hablando? Bueno, desde ya les adelanto que... Pero mira, da el perfil para incluirle a la columna Ojos Grandes, como casi ninguna de las que hemos tenido, porque se trata de la pionera mundialmente reconocida del arte abstracto. Pero fíjense esto, sus obras se conocieron más de 40 años después de su muerte, por distintas razones, entre otras, por... ser mujer y dedicarse y ser una de las primeras generaciones que se dedicaban al arte como un trabajo y no como un hobby, ¿no? Como su actividad principal. Y de hecho ella estudió en la Real Academia Sueca de las Artes, porque ahora les digo que nació en Suecia, nació en Solna, que es un municipio del área metropolitana de Estocolmo, fíjense. Nació, como les dije, hace muchísimos años. Es del 26 de octubre, es libriana, como Gabriela, era libriana. No, si es del 26 de octubre, perdón, pero no es libriana. No, es escorpiana. Escorpiana. Cambió, ¿no? Como Nacho. Me quise hacer la graciosa pero con la astrología, pero no. No, es como Nacho, es como Nacho. Es como Nacho, muy claro. Cerquita, pero Nacho es del 25. El 25, sí, claro. Sí, me acordaba, eso sí. Charlie, ¿verdad? Por ahí, también el 23, todos los genios. Claro, musicales, todos sí, los genios. Miren, los artistas. Como usted. Bueno, le decía entonces que es 1862, ella nació ahí en Suecia, en Estocolmo, hija de un almirante, su madre ama de casa, y ellos le permiten esto, en primer lugar, antes que nada, como la primera influencia sí que tuvo para dedicarse para pintar, por ejemplo, retratos y paisajes de estilo bastante naturalista, fue que pasó mucho tiempo en el campo, y de pequeña ella pintaba y todo lo que iba viendo, primero eso, pero después, ya más grande, ¿no? Después de haber terminado sus estudios, asiste a la Real Academia Sueca de las Artes, que era la única institución que permitía que las mujeres asistieran a estudiar, que se formaran académicamente, y además que se formaran académicamente en arte. Fíjense la fecha de la que estamos hablando de una primera generación de mujeres europeas en Latinoamérica. Esto no nos estaba pasando aún, hay que esperar por lo menos como mínimo unas 3 décadas más, ¿no? Comienzan a formarse académicamente, y en este caso mucho más, porque como les decía, y durante mucho más tiempo, incluso en algunos espacios y en algunos lugares hasta un siglo después, ¿no?, que las mujeres se dedicaran a pintar estaba visto como un hobby, no como un destino de vida, como un trabajo. Ella, egresa de esta Real Academia y se ponen en un barrio bastante bohemio y artístico de Estocolmo un estudio, y Hilma Hilmark junto a dos compañeros varones, y ahí empiezan a pintar. Ella, mientras va estudiando, en su vida personal ocurre una situación muy trágica, y es que su hermanita más pequeña, su hermanita de 10 años, muere. Y esta situación la acerca mucho al mundo espiritual. ¿Pero a qué mundo espiritual? No, por ejemplo, a la religión oficial de Suecia, no al mundo protestante, sino algo que ya se estaba poniendo de moda en ese momento, que era todo lo vinculado a el espiritismo, la antroposofía y la teosofía. Iban a ser disciplinas que otros referentes del mundo abstracto también han tenido cierta vinculación, como son Kandinsky y Mondrian, que son varones, y que se los conoce como los verdaderos referentes, pero que después se tuvo que reescribir, en esto que buscamos hacer en esta columna, ¿no?, la historia del arte, cuando se conoció que Hilma Sin, ella había tenido, y había sido la pionera muchos años antes de la abstracción. Pero volviendo a esto que les decía, es que ella empieza a tener toda una vida espiritual muy fuerte y prácticas muy fuertes. Y en ese sentido, junto con 4 amigas, forman un grupo que se llama Las 5. ¿Qué hacen? Ellas practicaban la escritura y la pintura a partir de sesiones de espiritismo. ¿Saben a qué me refiero con esto? Digamos, había como una creencia, ¿cómo no? Había una creencia, tenían una creencia firme, que los grandes maestros, los altos maestros, como ellas les denominaban, les transmitían mensajes, y que alguna de este grupo de Las 5 escribían, y en el caso de Hilma Afklin, pintaba, ¿sí? Entonces, esas, durante una de las sesiones, percibieron haber recibido un encargo de los altos maestros de mostrar lo que habían visto en el mundo espiritual, ¿sí? Ella, y ahí se mezcla mucho con este inicio que ella hace a el arte abstracto. De hecho, sus primeras obras de obras abstractas tiene que ver especialmente con esto. Ella en muy poco tiempo hace un conjunto de obras que son 193, y en un año, fíjense lo que les voy a decir, en el año 1906 hasta el año 1907, pinta 111 cuadros. La pasaba pintando, digamos, ¿no? Y acá vamos a encontrar como una cuestión muy rupturista para la época. Yo les estoy hablando de principios del siglo XX. Nos estamos encontrando con una mujer soltera, que nunca se va a casar, que no va a tener hijos, que se dedica como actividad exclusiva a pintar, y además que se dedica a todo esto vinculado al mundo espiritual, y de esta manera, que eran obviamente disciplinas muy nuevas y muy rechazadas por todo lo convencional, ¿se entiende? Uh-huh. Y acá va a aparecer una figura que quizás muchas personas que nos están escuchando les suena, y es Rudolf Steiner. ¿Quién es este hombre? Es el fundador de la antroposofía, que es una disciplina que incluso acá en Mendoza también hay unas escuelas antroposóficas. Por ejemplo, espero no equivocarme, y si me equivoco, pido disculpas, pero en la educación Waldorf tiene raíces de la antroposofía. Cuando se forman en pedagogías que no son convencionales, hay mucho de lo espiritual, pero que viene de ahí, de lo antroposófico. Y Rudolf Steiner es el fundador de esa escuela, que después obviamente se expande por el mundo. Pero fíjense, vuelvo nuevamente a ver de todo esto de lo primero, ¿no? De lo pionero. Estamos hablando de 1908 cuando lo conoce. Y esa, digo, otra vez, mujer soltera que se dedica a pintar, que está en este mundo y conoce a este hombre. Y este hombre y sus enseñanzas, si se quiere, por ejemplo, acá en Mendoza, más allá que la escuela, yo sé que lleva varias décadas, pero que se expanden en los 2000. La educación Waldorf no es, por ejemplo, donde se la estudia bastante, o hay algunos médicas naturistas en Mendoza que tienen esta filosofía, ¿no? Pero que en realidad lo están haciendo en esta época. O sea, estamos hablando casi un siglo, o directamente un siglo después de eso, ¿no? Entonces, es decir, un vínculo muy grande y muy importante con este hombre, porque en realidad ella sigue pintando, pero sigue a la vez muy metida con todo este mundo. Y acá va a haber algo que tiene que ver con una de las razones por las cuales ella habría dejado de... habría impedido que sus obras se conocieran. Después les voy a dar otras. Y es esta cuestión esta recomendación de Steiner, de que en realidad esperara 50 años para mostrar sus obras. Y tenía que ver con los ciclos, con la creencia de que el tiempo no es lineal como lo conocemos, bien con lo espiritual. Y ella, bueno, le hace caso, pero no tanto caso, digamos, porque ella empieza a mostrar muy poco, no se conoce su obra, como yo les dije, hasta mucho después de su muerte, pero sí empieza a difundirla en un circuito 20 años después de estas obras que yo les digo, desde 1906 a 1915, o sea que en los años 30 empieza a hacer conocer su obra en estos circuitos, creo que tiene que ver con una cuestión así de bien vinculado a lo espiritual, a la creencia de, bueno, que tiene que decantar un poco todo lo que ella iba haciendo, y lo que ella iba creciendo. Y ahora vamos a hacer como un parate acá, porque más allá que yo les dije esto de, esta mujer, que incluso en algunas biografías que yo leí para preparar la columna decía que tenía muchos vínculos con feministas, porque fíjense que ya podemos ubicar claramente a la primera ola del feminismo, si nos vamos a los estudios de género, porque son todas estas mujeres que luchan por la educación. Bueno, Gilma había ido a la academia, era una de las primeras en hacerlo, y bueno, y todo esto que se va dando, ¿no?, de luchar con, principalmente el derecho a la educación, pero también, por ejemplo, las mujeres que estaban casadas, el derecho a la herencia, el derecho a manejar sus propias finanzas, y bueno, y después se va a ir viniendo otras cuestiones como el derecho a votar y a participar de la vida política y pública. Pero acá, ¿por qué les decía yo esto que hacía como un corte? Porque en 1915, su papá se muere. Ya se había muerto la hermanita, yo les conté ya esto, ¿no? Y esto que lo había hecho el motivo por la que se acerca a la vida espiritual. Y ella tiene un problema, que es que su mamá estaba ciega. Entonces ella deja de pintar durante varios años para dedicarse exclusivamente al cuidado de su mamá, ¿no? O sea, acá como que también si podemos leer una ruptura con lo que ella venía viviendo, que era como salirse de lo convencional o de lo que la sociedad esperaba para una mujer, y ahora sí se como que se dedica más a las tareas de cuidado, si se quiere. Y después, cuando ya muere en 1920, su mamá vuelve a reencontrarse con Rudolf Steiner, y ahí ella se une a la Sociedad Teosófica y estudia los textos. Y realiza una serie de pinturas sobre las grandes religiones del mundo. Si pensamos sus obras, es muy difícil, porque como estamos haciendo radio, es muy difícil que hablemos y que podamos describir sus obras. Pero ¿qué hay que pensar? Hay que pensar, por ejemplo, esa tiene una obra que describe las cuatro etapas de la vida y lo que hace es hacer círculos, ¿se entiende? Esa es la mirada que ella tenía. Es un arte que no, digamos, que ella lo que decía, y bueno, quienes entienden del tema de la pintura lo podrían describir mucho mejor que yo, pero ella lo que buscaba era hacer visible lo que existe más allá de lo que el ojo ve, ¿se entiende? Y esto mucho tenía que ver con lo espiritual, pero también, bueno, con una cuestión bien del arte abstracto. Uh-huh. Yo les dije, bueno, una de las razones por la que ella no hace muy conocidas sus obras tiene que ver con esta cuestión de la recomendación del presidente de la Sociedad Antroposófica y del creador, pero además también ella veía que no las obras de ella no eran para la época. La gente no las entendía claramente, o sea, era otra época, era una época donde había un arte que sí era visible a lo que el ojo, digamos, veía, era más concreto, más realista. Entonces, ella en un momento muy cansada de probar ya en los años 30 y en los años 40, a ver si habían algunas instituciones, museos, que estuvieran interesadas en lo que esa pintaba, piensa que lo que iba a hacer, y que, bueno, y que no realmente no le prestaron atención, que lo que iba a hacer era destruir sus obras. Pero finalmente decide legarle a su sobrino, Erich Abchim, un legado, o sea, un conjunto de cuadros, que son 1000 pinturas, y un centenar también de cuadernos, donde ella ha escrito todas estas cuestiones espirituales durante muchísimas décadas, ¿no? Y incluso estos comienzos que yo les conté cuando estábamos empezando la columna, que tiene que ver con estas sesiones donde, supuestamente ellas reciben mensajes de los altos maestros. Y después, su sobrino tiene un hijo que recibe estas obras y empiezan a, muchos años después, hacerlas conocer. Y aproximadamente en los años 80, ya estoy hablando de 1980, empiezan a reconocer todo el mundo del arte lo que ella había hecho y la reconocen finalmente como una pionera. Ella se murió en 1944 de un accidente de tránsito. Pero bueno, permaneció en el anonimato durante más de 40 años y después se descubrió quién había sido, se empezó a investigar quienes hacen historia del arte e incluso a intentar reescribir esa historia del arte, porque lo que dejó es un legado impresionante. Yo les estoy diciendo, más de 1000 obras que fue haciendo durante toda su vida. Estas primeras que yo les contaba, 193 que hizo antes de dedicarse a cuidar a su mamá, después de la muerte de su mamá, el resto, que son muchísimas, además de los escritos sobre antroposofía y teosofía, y realmente una innovadora por donde se la mire. Desempolvando de alguna manera, como hace todos los días martes, las distintas historias sobre mujeres, bueno, hoy nos traía esta otra historia para no olvidar. Así es, compañeros. Laura, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Abrazo fuerte. Hasta luego, nos escuchamos. Bueno, la escuchamos a Laura Fiocchetta y llegamos al final.